Ejercicio 7. Escucha dos veces el siguiente diálogo y escribe sobre las líneas las palabras que faltan. Mira, qué bonito el vestido de Paula. Sí, se ve hermosa. A mí no me gusta, porque se ve un poco gorda. ¿A ti te gusta? Ay, mujer, por favor. Yo creo que todas las novias se ven muy lindas el día de la boda. Yo también pienso igual que Juan. Me encantan los vestidos blancos de encaje. Pues a mí me chocan. Creo que son muy cursis. Ya viene la cena. Qué bueno, porque tengo mucha hambre. A mí no me gusta el cilantro. No quiero la crema. Yo no quiero papas, porque engordan. Además, soy alérgica al pescado. Pues comerás solamente lechuga. Así nada te hará daño. ¿Y qué tal que no está desinfectada? ¡Ay, Leti!